12 y 48 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a continuar y lo vamos a hacer hablándoles de actualidad local. Las citas navideñas han cobrado interés en la sintonía de Radio Brique durante toda la jornada de hoy. Hemos tenido oportunidad, bueno, pues de conocer todas esas citas, eventos navideños que se van a desarrollar principalmente a partir del próximo año, a partir del próximo 2015. Vamos a seguir hablándoles nosotros también de citas, en este caso, no sé si navideñas, pero sí solidarias, que se van a realizar en nuestra localidad y que llegan a través de la parroquia y a través de la cuadrilla de costaleros de la Borriquita y del San Antonio. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Pizano. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Sebastián Zapata, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos formáis parte de la cuadrilla de hermanos costaleros de la Borriquita, ¿no? Así es. El motivo por el que, bueno, pues vamos a conversar durante los próximos minutos es que se va a desarrollar este sábado, 3 de enero, lo que se denomina como ensayo solidario. Yo te podría aventurarme a explicar en qué consiste, pero yo creo que lo mejor es que me lo expliquéis vosotros, Carlos, Sebastián, ¿qué es un ensayo solidario? Pues bueno, si queréis empiezo yo. Un ensayo solidario es una actividad que va a ser pionera en nuestro municipio, porque es la primera vez que se va a desarrollar, pero que es bastante frecuente en otras localidades. ¿En qué consiste? Pues bueno, en este tiempo de Navidad, donde pues bueno, hace falta siempre pues una ayuda solidaria a todas las familias, a todas las personas que lo necesitan, pues las hermandades y las cuadrillas de hermanos costaleros realizan un ensayo de carácter solidario, de manera que al sacar la pariguala de ensayo pues por las diferentes calles del barrio o bien de la localidad, pues en vez de llevar lo que normalmente se utiliza, los ensayos, que son saco de arena o viga de hormigón para simular el peso que después tendrá el paso en la calle, pues estos sacos de arena, estos kilos de, o estas vigas de hormigón, se sustituyen por los kilos de alimentos que la gente pues nos vaya depositando en unas cajas que llevaremos sobre la parihuela. Y después pues estos alimentos pues irán destinados a Cáritas para que sean distribuidos entre las familias que más lo necesiten de nuestro pueblo. Uh-huh. ¿Este tipo de actos se suele llevar a cabo en otras localidades, en otras ciudades? Es bastante frecuente, pues bueno, prácticamente en todos los pueblos de nuestra provincia, en Sevilla, en Jerez, prácticamente pues las hermandades lo suelen hacer por barrio. Si los barrios, por ejemplo, si nos extrapolamos, por ponerte un ejemplo, a Sevilla, normalmente pues las hermandades lo realizan por barrios porque son barriadas bastante grandes. Uh-huh. Y la verdad es que suelen tener unos resultados bastante buenos, la gente pues suele colaborar bastante y la verdad es que se pasa un día pues de hermandad, de convivencia y sobre todo de solidaridad, que es lo que pretendemos. ¿Y qué se lleva a cabo siempre en fecha navideña o tiene nada que ver? ¿Se hace de manera indistinta? Se puede llevar a cabo durante otras fechas del año, pero lo suyo es sobre todo en estas fechas. Porque es cuando creemos que debemos demostrar, si acaso, nuestro carisma más solidario y más caritativo hacia los demás, en estos tiempos ya en esta fecha navideña. Bueno, ¿y cómo surge la iniciativa de llevar a cabo aquí en Ubrique una actividad que no conocíamos y que no es tradicional para nada, ¿no? Porque de hecho nosotros no estamos enterando que existe ahora. Bueno, pues la verdad, como dice mi compañero Carlos, pues esto se está haciendo también, se hace también en otro sitio. Y nosotros pues propusimos también, es decir, bueno, pues podíamos echar unos ensayos solidarios y por qué nosotros no íbamos a hacer menos, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo aquí entre Carlos, bueno, voy a nombrar nombres porque me puedo dejar algunos atrás, y entonces entre unos cuantos hermanos pues quedamos en ponernos en mano la obra, de ver de qué manera podíamos hacerlo. Y cómo mejor, pues en esta fecha, porque también es verdad, es cuando más se nos ablanda un poco más el corazón. Y entonces es cuando es más bonito, queremos estar todos con la familia, queremos comer todos juntos, y hay personas y familias también que lo necesitan, y porque ellos no van a poder estar como nosotros. Y entonces, pues eso, pues nos pusimos mano a la obra y hablamos con el párroco don Roberto, y se lo propusimos también, y nos dijo que sí, que podíamos hacer uso de lo que es la pequeña parihuela que tenemos nosotros para poder hacer uso y poder hacer este ensayo solidario que pensamos hacer. Entonces, bueno, pues se saca lo que es esa infraestructura por las calles de Ubrique. Yo imagino que ya hay establecido un recorrido, un itinerario, que esto, el recorrido del itinerario, no tiene nada que ver con nada, ¿no? No simplemente, bueno, pues por las calles principales, imagino, ¿no? De sí, la localidad. Si quieres, ahora te comento un poco más adelante el recorrido. También decirte que estuve barajando diferentes fechas y al final pues nos decantamos por la fecha del 3 de enero porque es una fecha cercana ya a la fiesta pues de los Reyes Magos, a la fiesta, a la Solemnidad de la Epifanía. Y entonces creemos que qué regalo de Reyes más bonito que poder ofrecer pues nuestra ayuda, nuestro esfuerzo debajo del paso, sobre todo los costaleros, para recoger alimentos y que esto después pues vayan destinados a las personas que más lo necesitan por diversas circunstancias. Si quieres, pues también te puedo detallar el recorrido que nosotros vamos a realizar. Sí. En un principio, pues la salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde el local de que se utiliza como almacén de paso, que está en la calle Doctor Serafín Borque, en la antigua residencia de ancianos maternidad, para que la gente me entienda. Desde allí, pues partiremos a las 11 de la mañana para coger por la avenida Herrera Oria. Después tomaremos el paso de la Esperanza y al llegar al Mercadona, pues nos habilitarán a través de la policía de la cuadra, con la cual pues ya hemos mantenido una reunión para organizar pues también un poco esto, sobre todo lo referente a la circulación. Pues allí nos establecerá un pequeño pues aparcamiento, ¿vale? Para que la gente que esté ese día en el supermercado, pues si quiere colaborar y nos quiere pues ofrecer algún kilo de alimentos, pues estaremos allí pues esperando para recoger pues todo lo que nos aporten. Después del Mercadona, pues tomaremos por la calle Doctor Zarco Arena. Después, Doctor Zarco Borges, perdón. Después seguiremos por la calle General Lucarena. Desembocaremos en la Avenida de España y haremos una segunda parada en el supermercado Día. Creemos que también va a ser un día de bastante afluencia, sobre todo porque también, bueno, pues está allí el Carteo Real, va a ser una mañana pues bastante entretenida en la Avenida de España. Y entonces creemos pues que son dos puntos donde pues podemos dejar la parihuela durante un tiempo para que pues la gente y todo aquel que desee colaborar pues pueda aportar su grano de arena y su kilo de alimento. Entonces realmente el recorrido sí que tiene un sentido y es ir buscando todos esos lugares. Claro, ir buscando donde comercios y supermercados donde, claro, no está la afluencia de gente y donde pues podemos, o por lo menos pensamos así, creemos que podemos tener una mayor aceptación. No consiste en hacer un ensayo por unas calles determinadas, sino también buscando un poco que el público nos vea y también sobre todo pues los supermercados, que es donde creemos que ahora mismo en esta fecha es donde hay un mayor consumo. Claro, lo que pasa es que yo al menos pienso que el éxito de esta iniciativa es el que la gente lo conozca de antemano, porque la gente no va por la calle con un kilo de comida. Claro, claro. Entonces, este año lo que pasa es que al ser la primera vez, pues claro, es algo pionero, entonces creemos que hasta que esto no se vaya asentando con el paso de los años, pues claro, la gente como que no se lo va a esperar a el sábado. Entonces, claro, es la primera vez que se va a hacer en nuestro pueblo. Y entonces, pues, lo queremos hacer, pues, de la forma más segura posible para obtener, pues, más que nada el mayor kilo de alimentos posible. Porque, al final, la intención o el objetivo es intentar conseguir el mayor kilo de alimentos posible. Porque, claro, nosotros no vamos a lucirnos por las calles ni para que la gente nos va cargando, sino que nosotros vamos, en verdad, a realizar nuestro ensayo y a que la gente, pues, intente colaborar en la medida de sus posibilidades, pues, aportando sus kilos de alimentos. Entre otras cosas, porque no hay nada que ver, de todas formas, ¿no? Son unas parihuelas. Claro, una parihuela de ensayo. Nosotros llevaremos, eso sí, un lema en la trasera y en el frontal de la parihuela, que, si quieres te lo comento, se llamará Esanos kilos que podemos. Una pancarta que lleva Esanos kilos que podemos. Entonces, para que la gente vea que nos esen kilos encima de la parihuela, que los costaleros podemos. Y que todo lo que nos esen, pues después va a ir destinado íntegramente a todas las familias que más lo necesitan. Lo que sí es decirle que aunque pasemos por tiendas, supermercados más conocidos, con nombres conocidos, sí, eso tampoco quita de que gente que vivan por los barriadas alrededores tengan también sus comercios más cerca y se puedan acercar por lo que es el recorrido que hemos dicho y aportar un poco, ¿no? Porque estemos pasando por, ¿sabes?, supermercados con nombres más importantes, no quita de que a lo mejor hay vecinos que tienen su tiendecita habitual en su barrio y voy a decir, bueno, pues mira, como tengo que bajar a la avenida o tengo que ir a tal lado, pues me voy a llevar un poco de arroz, un poco de harina, un poco de garbanzo y se lo voy a aportar. Y con esto pues estaríamos también muy agradecidos y colaboraríamos también al mismo tiempo con también las pequeñas tiendecitas, como las de y sobre todo también la finalidad es que la gente que estará seguramente ese día de compra, pues si nos ve por las calles y a lo mejor viene pues de hacer su recado o de hacer la compra de otra tienda, no tiene por qué hacer esta. Nosotros hemos leído esta porque nos coge de camino y donde, bueno, pues pensamos que a lo mejor puede haber una mayor asistencia de personas, pero bueno, todo aquel que venga de algún comercio o de hacer alguna compra, que nos vea por la calle y quiera realizar alguna aportación, pues nosotros estamos abiertos a todo lo que nos puedan echar encima para colaborar, que por eso no hay ningún problema, al revés, para nosotros pues una mayor satisfacción. Nos hemos quedado en el Día, en la Avenida España. ¿Allí termina el recorrido? No, en la Avenida de España pues haremos una otra pequeña parada, después giraremos. Un refrigerio. Sí, bueno, haremos entre parada y parada, pues bueno, haremos un pequeño descanso porque también también queremos, pues, ese día, pues, tener una pequeña convivencia entre los costaleros. A ver cómo terminan los kilos. No, tiene que terminar. Quien digo un refriero, Coca-Cola, agua. Un Steam, acuario, algo tranquilito. Un aperitivo. Entonces, giraremos en el centro de la avenida un poco antes, dependiendo de la afluencia de personas que haya ese día en el centro de la Avenida de España, para continuar en dirección hacia los callejones. Pero después, pues, para no interferir demasiado el tráfico en los callejones, cogeremos la calle Doctor Herrero Arena, que es justo en la que se encuentra el Colegio Víctor de la Serna, desembocaremos la calle San Francisco Javier, después, pues, saldremos al Mercado de Abasto y subiremos el puente anexo a este edificio, para después tomar la calle Ingeniero Ruiz Martínez, cruzando los callejones a la altura de la Perla, para que la gente me entienda, y ya por último, pues, subiremos la calle Ingeniero Ruiz Martínez y calle Doctor Serafín Borges, para llegar nuevamente al local de ensayo, donde ya, pues, finalizaremos la actividad. En torno, pues, yo creo que si saldremos a las 11 de la mañana, yo creo que a las 2:30 estaremos ya prácticamente finalizados. Quedaría finalizado lo que es el recorrido. Una duda, la gente que quiera aportar y que quiera colaborar con vosotros vais cargando las parihuelas. Deja el micro, se escucha. Pero lleva, yo imagino que eso está cierto elevado, ¿no? A cierta altura vais cargando, se os ve por fuera, por eso sois cargadores, ¿no? Sí, bueno, la parihuela en verdad, la parihuela desnuda, porque únicamente se ve la estructura metálica. Lleva lo que es la parihuela encima de la tablazón, que es donde van a ir situadas las cajas de alimentos. ¿Cómo van los alimentos? Los costaleros irán debajo y al lado de la parihuela, pues, bueno, irán el capataz, los afilares. Unas canastillas, una especie de canastilla como la que suele ver para las frutas. Sí. La adaptaremos lo que va en la parte de arriba y ahí, pues, iremos depositando todo lo que se vaya recogiendo. La parihuela no es muerta, la parihuela es lo que es la mesa, prácticamente llega, pues, bueno, al hombro de una persona, o sea, que no es un pazo grande. Vale. Que lo que vamos a utilizar es realmente una parihuela de ensayo que tiene su mesa, que es a una altura, vamos, una altura baja. Y ahí, pues, es donde situaremos las cajas de alimentos, para que la gente, pues, lo vaya depositando. Claro, mi duda era que la persona que quiera contribuir va a conseguir el alimento. ¿Ella personalmente lo coloca en esa cesta, sí, o lo da vosotros? O nos da nosotros y nosotros lo colocamos encima. Cualquier compañero y a la cesta. Claro, nosotros, entre chicote y chicota, que normalmente, para que la gente no me entienda, es el tramo que anda un paso desde que se levanta hasta que arría en el suelo, hasta que las patas arrían en el suelo, pues nosotros en esos descansos, si alguna persona pasa, o bien durante si el paso está andando y nos los quiere dar para que nosotros lo depositemos, pues no hay ningún problema. Al revés, toda la colaboración que nos puedan brindar, nosotros, pues, más satisfechos estaremos, ¿eh? Vale. Datos, ¿cuántos cargadores sois? Pues yo creo que aproximadamente la parihuela calza unos 20 costaleros, pero yo creo que estaremos en torno a los 30, para también poder realizar algunos relevos, para que la gente, pues, también pueda descansar un poco. Vale. ¿Y cuántos kilos de peso se supone que aguanta las parihuelas que queréis vosotros recoger? Hombre, la verdad que todavía no tenemos las previsiones la de cómo va a ser. Es verdad que las patas de las parihuelas se las vemos dobladas y ya tengamos que llevarlas en las manos a la fuerza. Eso sería buena señal. Yo, hombre, la parihuela, pues, prácticamente 400-500 kilos puede soportar de alimento. Yo te puedo contar que, por ejemplo, en Sevilla, por ponerte un ejemplo, en Jerez, pazos o parihuelas que son más grandes, que calzan a lo mejor 48 costaleros, hay ensayos en los que a lo mejor se recaudan 2.000 kilos de alimento. Pero claro, son ya ensayos consolidados. Aquí es la primera vez que se realiza. Entonces, claro, 2 toneladas de alimento, eso sería, bueno, aquí algo por ahora imposible conseguir. Pero nosotros, con conseguir, pues, unos 300 o 400 kilos, que normalmente es el peso que puede tener a lo mejor una parihuela de este tipo, pues para nosotros la verdad que sería un orgullo, pues muy, muy importante, ¿eh? Hombre, significaría que entre 400 y 500 personas con su kilito de alimento acuden y lo claro, echan. Claro, y sobre todo también pensar después los destinatarios, o sea, en las familias y en las personas que van a recibir después esos kilos de alimento, que a nosotros más que nada lo que nos motiva no es que la gente nos vea por las calles, sino que nosotros sabemos y tenemos la certeza de que después esos alimentos, pues, van a ir destinados a gente que, por diversas circunstancias laborales y debido, pues, a la crisis actual, pues lo están pasando malamente y necesitan, pues, toda la ayuda que se le pueda prestar. ¿Qué se puede echar y qué, bueno, no se puede echar? ¿Hay algo que no se puede echar? Sobre todo, lo que pedimos son alimentos perecederos, aceite, legumbre, harina, pasta, conserva, leche. También se puede. Lo que se suele pedir. Ya lo que es plan prácticamente de bebida, quitando la leche, además la bebida no es tan fundamental como. Se puede decir, también productos lácteos, Danone. Si alguien, por ejemplo, pues también quiere, no sé, echarnos, pues, productos de limpieza, pues también estamos abiertos. O sea, todo productos más que nada básicos de primera necesidad. Claro, también cosas que no se puedan estropear, ¿no? Porque a lo mejor al echar y al mover. Claro, sí. Que cuando de forma, se coloquen, pues. Tenemos que comentar de que cuando veamos que hay cosas que son delicadas, pues. vamos a llevar un, como un, se puede decir, un coche escoba para ir depositando las cosas que sean más delicadas, porque como es de comprender, Danone, si el tiempo no acompaña y esto, habrá cosas que se estropeen, y entonces pues será conveniente también llevar algún vehículo para poder ir depositando esos artículos de más delicados. Claro. También, Rocío, me gustaría dar las gracias desde aquí a la Agrupación Musical Cristo del Calvario, que será la agrupación musical que nosotros llevamos ese día acompañándonos. Nos van a tocar durante el recorrido diferentes marchas, diferentes piezas, para animar también un poquito el ambiente y para hacer ruido. Que la gente pues no excuse, y yo creo que la verdad pues va a ser una mañana pionera, nueva. Se va a ver algo pues que hasta el día de hoy pues novedoso, y yo creo que la idea es pasar un día bueno de convivencia y que la gente pues colabore y realicemos pues la mayor pues actividad solidaria posible. En fin, cuando lleguéis a la Avenida España y la gente se sorprenda y diga, ¿qué hacen esta gente aquí tan con loco, esto? Pues nada. Es lo que queremos, que nos digan que estamos locos. Estamos locos, hombre. La verdad que estamos, sí, porque locos. Cuando a lo mejor llevemos ya varios años, pues ya la gente se acostumbrará. Es cierto que a lo mejor pues a la gente le sobra un poco, pero bueno, que la gente sepa que nosotros lo que estamos haciendo es un ensayo solidario, y que nosotros queremos, en vez de llevar viga de hormigón y saco de cemento, pues llevar los kilos que la gente pues nos deposite encima, ¿eh? La Agrupación Musical Cristo del Calvario, que es la antigua banda de cornetas y tambores, al menos, bueno, pues tiene por ahí su origen, ¿no? Sí. Eso para aclararnos. Sí, es la que, ¿no?, prácticamente pues ensaya la Plaza del Jardín por la noche, ¿eh? Esta la conocemos. Se ha ofrecido, y la verdad pues para desde aquí pues nosotros darle las gracias por la ayuda que nos va a prestar, porque claro, no es lo mismo ir por las calles pues sin música que llevar un acompañamiento musical. No una banda música como la que vamos a llevar, solidaria también, sí, que llevar también un radio ahí, que vaya poniendo un poco de musa para que vaya acompañando también a los cargadores para que no pierdan el paso. Pero la música, ¿qué son? ¿Temas navideños? ¿Temas? Pues bueno, no sé todavía el repertorio que tiene. En un principio creo que serán marchas procesionales, pero a lo mejor puede ser que también se interprete algún tipo de marcha de ordinario. Porque claro, estamos también en una fiesta navideña, y entonces también para animar un poco el ambiente, ¿eh? Sí, una cosa que quiero comentar es que desde aquí pues también animo, aunque haya costaleros que están ahí, ¿no? Pues también les quiero decir que se pueden asomar por allí todas esas ciertas personas que quieran. Vamos a tener el viernes a las 9:30 de la noche, vamos a tener, se puede decir, una pequeña igualada. Una pequeña igualada. Para así, para más o menos, no podernos lastimar y tener a las personas, así para más o menos, en su sitio correspondiente. Eso, lo que vengo a decir, que de verdad que estamos ofrecidos para todas aquellas personas que quieran pasar una mañana agradable con nosotros, sabiendo que para lo que es, y que nada, que estamos a las puertas abiertas para todo el que se quiera pasar por allí. En un principio nos unificamos las dos cuadrillas de costaleros de La Borriquita y de San Antonio, porque desde hoy pues somos las cuadrillas que utilizamos como herramienta de carga el costal. Otros pasos dubriques pues cargan a molía o bien a hombro. Entonces, al ser pues las dos cuadrillas que cargamos a costal, pues hemos pensado en unificarnos y en aunar esfuerzos pues para ir todos pues por la misma causa, solidaria. Y entre las dos sois 30, ¿no? Aproximadamente, yo creo que sí, aunque la parihuela más pequeñita, porque calza unos 20, yo creo que entre unos 30 pues seremos las personas aproximadamente que estaremos ese día. ¿Y que ensayar no, para el ensayo no? No, únicamente el viernes. Coger lo que es una medida. Sí, haremos la igualada para distribuir a la gente por trabadera en función de las alturas, para evitar pues cualquier lesión y cualquier pues prevenir pues que la gente pues se pueda lastimar. Entonces pues distribuiremos a la gente por trabadera, la igualada, y ya una vez que estén distribuidos por palo, pues bueno, pues ya el día siguiente, en torno a las 10 de la mañana, quedaremos ya en el local de ensayo para que la gente pues ya vaya preparando los costales, se vayan fajando, y a las 11, según ya hemos coordinado con la policía, pues empezar ya el ensayo. ¿Cuánto pesan las parihuelas? ¿La habéis visto? Las parihuelas son muy pequeñitas, yo creo que eso podrá pensar unos 200 kilos. Entonces la finalidad es que, claro, lo que pese después sean los kilos de alimento que la gente vaya depositando. Si los costaleros llega un momento en el que dicen, señores, no podemos más, eso quiere decir que el día está resultando de maravilla, porque la gente pues está contribuyendo y está aportando pues la verdad pues muchos kilos de productos de primera necesidad. Y eso, la verdad que si llegara un momento en el que los costaleros no pudieran, eso es síntoma de volvernos orgullosos, porque quiere decir que estamos consiguiendo. Tengamos que llamar una carretilla para que nos dé el paso. Ojalá se diera esta circunstancia de que tuviera que venir un coche, como ha dicho antes Sebastián, un coche de la de nosotros, para que tuviéramos que descargar los alimentos, porque la parihuela ya está prácticamente repleta al máximo. Eso sería ya, la verdad, para nosotros, pues un orgullo pues muy, muy bonito, ¿eh? Sí, me preguntan por aquí que si la última cuesta, la de Serafín Borque, la veía subir cargado. hasta guardar el depende, si, local. Si es lo que te he comentado, depende de cómo vayamos. Normalmente nosotros, cuando hemos realizado los ensayos del corpus, hemos cogido esa calle y no ha habido ningún problema. Además que los costaleros estos, vamos, cuando han cargado la borriquita, han sido sometidos a más kilos y pueden. Si vemos que a lo mejor llevamos muchos kilos, pues bueno, haremos una descarga de alimento en otro coche y ya pues después desplazaremos y llevaremos las parihuelas hasta el local de ensayo, ¿eh? Dependiendo de más grande cómo vaya resultando la mañana. A ver si es verdad que esperemos que subir las parihuelas, nos veamos obligados a descargar un poco las parihuelas de alimento, porque eso es necesidad de que la gente pues está colaborando y que llevamos muchos kilos de alimento. Pues esto será el sábado. Este sábado, día 3. Todos los briqueños, si se encuentran de buenas a primera, un montón de hombres cargando una parihuela ensayo y marchas profesionales. Con marcha profesional. ¿Qué es esto? Y kilos de alimento encima, pues. A la Avenida España y nos venga a nosotros, pues que. Que no se crean que están en la campana en Sevilla. Eso, seguimos y además que no están en la campana. Estamos oficial, en el pueblo. Que estamos en Ubrique y lo que estamos pretendiendo es eso, que la gente pues nos ese sus kilos de alimento para que nosotros después. Yo creo que la gente van a responder. Lo llevemos a la gente que más lo necesita. Y además cuando vean el lema que te he comentado antes, esanos kilos que podemos, que la gente vea que se anime a esanos kilos que los costaleros pues la verdad que van a poder. Pues con ese lema, ¿no? Vamos a quedarnos precisamente echanos kilos que podemos, en el que habéis preparado y organizado desde la parroquia y las dos cuadrillas de costaleros que hay en Ubrique, de San Antonio y la de la borriquita que cargan de esa manera, que son las que se van a ocupar de esta iniciativa, este ensayo solidario, ¿no? Que se denomina, que se llama, que por primera vez se va a llevar a cabo aquí en nuestra localidad. A ver qué tal resulta, ya me contáis. Esperemos que bien, final, esperemos que vaya todo. Que la gente pues colabore en la medida de sus posibilidades y que. De esta forma, de aquí. Pues me gustaría darle el feliz año a todos los paisanos de aquí de Ubrique, a toda mi gente, a ustedes, por supuesto, por acogernos como siempre con las manos abiertas, al ayuntamiento, a la policía local y a todos los ciudadanos de Ubrique. Y, cómo no, tengo que decirlo, sino a mi color rociero, aire de la sierra, que también van a estar cantando, de aquí voy a darle un poquito de, van a estar cantando el día del roscón. Ya me lo han dicho. Y vamos a estar por allí amenizando un poquito lo que es aquello. El coro Aires de la Sierra, que estará durante la degustación del Roscón del Reyes el próximo viernes en la plaza del Ayuntamiento también. Aprovechamos aquí un poco para todo, ¿no? Un poquito. Y también para felicitar eso, la fiesta y sobre todo pues el año nuevo 2015, pues a todos los ubriqueños y a toda la gente pues que siempre está colaborando con nosotros pues en nuestro día a día, ¿eh? Con esa colaboración nos quedamos y recordando el próximo sábado el ensayo solidario para, bueno, pues recoger alimentos que serán después entregados a Cáritas Parroquial. El viernes la cita para los costaleros. Igual a las 9:30 de la noche y ya pues el sábado pues por la mañana pues empezar el ensayo. Eso es, pues ahí quedan esas convocatorias y esas citas. Carlos Pizano y Sebastián Zapata, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.